el Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a esta hora y de aquí hasta unos minutos antes de las 7 de la mañana, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web del portal de internet de YBKE Mundial, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido, ahí en la consola, en los estudios, a Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio, a Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Desde ya, avizorando un día que pareciera presentarse un poco mejor desde el punto de vista climatológico, ese de ayer. Ayer hubo una lluvia muy fuerte en horas de la tarde que se presentó justamente a la hora del tráfico y que, coincidiendo con un accidente de una grúa, de un camión ahí en Los Ruices, bueno, trancó toda Caracas. Se congestionó, fueron horas de un tráfico descomunal que se ha venido haciendo habitual en la ciudad de Caracas. Dice la previsión del tiempo que estamos revisando que va a haber un día parcialmente nublado con posibilidad de tormenta. Válgame Dios. El problema es que dice que el jueves, es decir, mañana, también va a ser así, que el viernes, que el sábado, que el domingo y que el lunes de la próxima semana también será así, se contempla que sea así, según la previsión meteorológica. Pero ya del martes en adelante pareciera que se avizora que se despejan los cielos y que cambia un poco el clima. En todo caso, bueno, hay que tomar sus previsiones, sobre todo el día de hoy, porque hoy tiene que salir el pueblo en masa a acompañar la marcha, integrar la marcha que se va a dar desde ahí, desde la Plaza Venezuela. Exactamente va a ser en la Plaza Salvador Allende, que ustedes saben dónde está la placita Salvador Allende. Hay ahí un monumento, una estatua, pues, a su memoria, la memoria de Salvador Allende. Ahí, desde la Plaza Venezuela, pasando el puente hacia la Universidad Central, ahí, a mano derecha, en esas áreas verdes, está la que se conoce como la Plaza Salvador Allende. Y desde ahí partirá hacia Puente Llaguno, una marcha a la que están convocados todas y todos. De modo que si usted vive un poco apartado, vaya haciendo arreglos. Le damos licencia, no tiene que quedarse oyendo el programa. Si se tiene que ir desde ahorita, váyase desde ahorita y va ubicándose desde temprano, porque está convocada desde las 9 de la mañana esa marcha. Es una marcha donde el país debe elevar su voz lo más alto posible, denunciando el fascismo que está pretendiendo avanzar en nuestro continente suramericano y que está inspirado por todo el apoyo que le está dando la derecha nacional e internacional a ese avance del fascismo que está reeditándose, se está adquiriendo fuerza precisamente en la inspiración que le da la derecha venezolana, que le da el grupo que tiene secuestrada a la oposición venezolana, que ha sometido bajo su control férreo a la oposición venezolana, los ha encajonado, impidiendo que haya alguna expresión alterna a la de Capriles, María Corina, este sujeto López y el otro, la bandita del grupo fascista que ha controlado la oposición de manera sorpresiva, como hemos dicho, y los ha sometido, de modo que no se oye ninguna voz ahí que no sea la de ellos, ni se lleva a cabo ninguna acción que no sea la de ese grupo, como decimos. Tal día como hoy, un 11 de septiembre, fusilado William Walker en 1860. 10 años antes había viajado a California. Este es uno de los personajes más pintorescos del empeño delirante de los Estados Unidos de salir a dominar el mundo. Este personaje, William Walker, un tipo que salió a erigirse en presidente suramericano. Un buen día se le ocurrió eso y salió, efectivamente. Él había viajado a California y desde ahí dirigió la invasión armada de la Baja California en México, autoproclamándose presidente de una república independiente formada por la Baja California y el vecino estado de Sonora. Tras quedarse sin provisiones y tener que enfrentarse a la resistencia del gobierno mexicano, se vio obligado a rendirse a las autoridades y año más tarde, durante la Guerra Civil Nicaragüense, dirigió la toma de Granada y fue nombrado presidente de Nicaragua en 1856 con el reconocimiento de los Estados Unidos, por supuesto. Planeó unificar las repúblicas de América Central bajo su gobierno, pero eso de unificar es un eufemismo porque él lo que quería era someter a la República de América Central bajo su gobierno, pero el industrial estadounidense Cornelius Vanderbilt, de cuya empresa de transporte se habían apropiado los partidarios nicaragüenses de Walker, financió las fuerzas que en 1857 lo derrocaron. Fue capturado por los británicos tras desembarcar en Honduras y ejecutado por las autoridades de ese país, como decimos, tal día como hoy en 1860. Tal día como hoy se crea la Universidad del Zulia, en 1891 se firma el decreto, tal día como hoy, por el cual se convierte el Colegio Federal de Maracaibo en la Universidad del Zulia. En la actualidad, la universidad es una de las instituciones de enseñanza superior más grandes del país y más importantes, por supuesto. Atiende a más de 50.000 estudiantes que se distribuyen en 10 facultades. En 1978 muere el profesor José Antonio Calcaño, compositor, crítico musical y diplomático. Formó junto a Vicente Emilio Sojo y Miguel Ángel Calcaño, su primo, un movimiento artístico llamado Renovación, que se dedicó a la recopilación de nuestro acervo musical y folclórico, así como al rescate de la institución de la enseñanza musical. Fundó la Orquesta Sinfónica Venezuela, donde tocaba el violonchelo, la Coral Polifónica, y fundó y dirigió el Conservatorio Teresa Carreño, además de ser profesor de la Universidad Central de Venezuela. El profesor José Antonio Calcaño. Muere también, pero en 1984, un día como hoy, Ángel Rosenblatt, en Caracas, a los 83 años, autor de la famosa obra Buenas y Malas Palabras. Él nació en Polonia, pero llegó a Venezuela desde muy temprana edad, invitado por el escritor venezolano Mariano Picón Salas. Se desempeñó como filólogo, ensayista y profesor universitario, transmitiendo un conocimiento minucioso de nuestra particular manera de usar el lenguaje, de los usos y abusos, de los modismos y de las palabras importadas, interpretando a partir de nuestro lenguaje al hombre venezolano. Hay gente todavía por ahí que insiste, a estas alturas, avanzada la revolución inclusiva, que fundamentalmente es inclusiva en el ámbito cultural, porque el comandante Chávez así se lo planteó desde un primer momento, la liberación tenía que ser fundamentalmente desde el punto de vista intelectual y la extinción de la exclusión debía darse en ese terreno. Por eso recordamos que una de las preocupaciones de siempre más persistente del comandante era la búsqueda de la elevación del intelecto y de la cultura del venezolano a través de la lectura, la difusión del libro y la promoción del hábito de la lectura en el venezolano fue para el comandante Chávez uno de los temas, como decimos, de mayor preocupación. Y como digo, todavía hay gente a esta altura que se escandaliza porque uno suelte un término de repente para ilustrar con mucha mejor manera, comunicándose mejor con el pueblo, algún término, y saltan por ahí a decir, ¡qué vulgaridad! Es que ese programa de Languibel dicen vulgaridades. Y precisamente ahí está una de las tragedias, que desde la burguesía siempre se quiso avanzar, sometiendo, oprimiendo al venezolano común. Por eso se le llama vulgaridad a una expresión como carajo, porque es el vulgo, es decir, el pueblo quien la expresa. Y desde el ámbito de la burguesía, ellos, acomodados como son, pues tienen que tener un lenguaje exquisito. Contra todo eso fue que se dio el trabajo de Ángel Rosenblatt, el profesor Rosenblatt, quien definitivamente nos legó un aporte grandísimo, valiosísimo, en eso precisamente. La interpretación del hombre venezolano a partir de nuestro lenguaje. Tal día como hoy, se dan también dos eventos en fechas distintas, pero que marcaron la historia contemporánea con una fuerza determinante en el curso de la historia, cada uno de ellos, y que de manera muy sorprendentemente interesada, uno es tratado de usarlo para borrar al otro, y es el atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, en lo que Estados Unidos ha encontrado la justificación para desatar la furia belicista más grande que conozca la historia de la humanidad contra el mundo entero, sin ningún distingo que no sea el de simplemente quien no sea su aliado será perseguido y atacado, sin ninguna misericordia, como lo mostró anoche el probablemente más cínico de todos los presidentes de la historia de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, en una declaración que dio ante su país y por supuesto ante el mundo para hablar de su pretensión de seguir avanzando en su idea de invadir Siria por las armas, independientemente de lo que piense el mundo. El atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 sigue siendo cada vez más un evento más que cuestionado por no solo ese carácter, esa naturaleza detonante o detonadora de eso que se conoce como la guerra preventiva que ha desatado Estados Unidos, como decimos, contra el mundo árabe, porque considera que allá está el mal que acabaría con la humanidad y que él, siendo, como decía Barack Obama anoche, un país que no se erige en policía del mundo, como está acusado a tal extremo que tuvo que hablar de ello en reiteradas oportunidades, por lo menos tres veces mencionó la frase policía del mundo en su discurso de anoche Barack Obama, con lo cual se da cuenta de cómo está siendo impactada la Casa Blanca con esa acusación del mundo entero, que ya ha visto que no hay ningún empacho, no hay ningún pudor por parte de los Estados Unidos para avanzar con el mismo esquema en la búsqueda de la dominación planetaria, en la destrucción de naciones enteras, civilizaciones enteras, como lo ha venido haciendo a través del tiempo, desde que es nación hace 200 años hasta el día de hoy. En ese avance, Estados Unidos ha implementado un modelo, un guión, un patrón de comportamiento que ha seguido a perfecta exactitud sin modificación alguna a través del tiempo. Y el problema más grave que atraviesa la humanidad hoy en día, por encima de las enfermedades, por encima del SIDA, del cáncer, de las epidemias, etcétera, es la amenaza de Estados Unidos de avanzar con las armas sobre las naciones. Y en ese sentido, el discurso de Barack Obama no puede ser más cínico. Es probablemente la pieza más insólitamente cínica que hayamos escuchado en mandatario alguno, en la que sostiene que Estados Unidos, sin ser el policía del mundo, como trató de aclarar, tiene que asegurar al planeta mediante las armas, y que eso es lo que ha hecho que el mundo sea hoy más seguro. Todo el avance que ha llevado a cabo para someter a las naciones bajo la bota de sus ejércitos. Y eso es verdaderamente preocupante cuando vemos que ese evento, que como decimos, cada día es no solo por ese hecho más polémico, sino porque cada día aparecen más evidencias que demuestran la posibilidad, cada vez más cierta, como decimos, de que haya sido un autoatentado, como se detectó a lo largo del tiempo, que eran la mayoría de los eventos o de los hechos que utilizó Estados Unidos para justificar su incursión en la guerra, como por ejemplo lo de los ataques al Falque en 1898 en La Habana, los de la Bahía de Tonkin en 1964 allá en el sur del Asia para justificar la guerra de Vietnam, y así todos los demás eventos, como por ejemplo las armas de destrucción masiva en Irak, antes la búsqueda de los terroristas en Afganistán que habrían derribado las Torres Gemelas, y luego ahora el supuesto ataque con armas químicas por parte del gobierno de Siria contra el pueblo. Todo ello se ha probado siempre que ha sido un montaje de los Estados Unidos. Y en el caso de las Torres Gemelas, las evidencias que han aparecido con el tiempo ponen al descubierto cada vez con más fuerza, como decimos, esa posibilidad de que haya sido un autoatentado para justificar todo lo que se ha visto desde aquel momento del 11 de septiembre de 2001 para acá. Una tragedia, por supuesto, descomunal, pero en la cual hay muchísimos elementos que señalan la posibilidad de que ahí haya habido algún arreglo y no un atentado repentino, sobre todo por los hechos previos que se dieron durante semanas en relación a esas Torres Gemelas, como por ejemplo la venta que se hizo de ellas a un gran magnate norteamericano, la decisión de la administración de las torres de ordenar que ese día no fuera laborable en las torres y entonces era muy poca la gente que iba a estar ahí, la cantidad de negociaciones con las aseguradoras, todo eso previo a los ataques, para elevar el monto del seguro que tenían las torres contra ataques de cualquier naturaleza, etcétera. Todos esos elementos y muchísimos más son los que aparecen en una lista muy larga que a través del tiempo ha logrado irse recabando para demostrar que ciertamente esos atentados han podido ser fraguados desde el mismo gobierno de George Bush para tratar de justificar, como decimos, esta guerra indetenible y voraz que lleva adelante los Estados Unidos en el mundo. Hay una lista muy grande que nosotros le vamos a pedir que la busquen porque no la podemos aquí leer en detalle. Son 115 mentiras sobre los atentados del 11 de septiembre. Eso lo encuentran ustedes en la red Voltaire. La red Voltaire, ustedes saben, se escribe voltairenet.org. Y le pedimos que la revisen, ahí están al detalle todos y cada uno de los pormenores que fueron analizados a través del tiempo por investigadores de todo tipo y para establecer entonces la posibilidad, como decimos, de que ese atentado a las Torres Gemelas haya sido, como estamos nosotros en lo personal convencidos, montado como un autoatentado por los Estados Unidos. Pero se conmemora también el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular en Chile, el gobierno de Salvador Allende en 1973, y de eso vamos a hablar, como se lo prometimos ayer, a la vuelta de la pausa que vamos a hacer en este momento para identificar la emisora. Vamos a la pausa y regresamos con el golpe contra Salvador Allende y la participación de la derecha venezolana hoy en día, junto con los actores de ese golpe, para tratar de reflotar el fascismo en Latinoamérica. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos ahí en Internet a través de las redes sociales, estamos a través del Twitter, fundamentalmente, porque estamos a través de nuestro portal también, soyaranguibel.com, donde ustedes encuentran ahí siempre reflexiones, artículos, etcétera, y alguna que otra noticia o comentario que tenga, que sea de interés para ustedes. Pero estamos a través de Facebook, pero eso no nos interesa mucho, porque eso es una red social más bien para la frivolidad y el espionaje gringo. Entonces nosotros lo que hacemos es que estamos ahí, pero casi que para revisar solamente lo que está diciendo la gente. Pero nos mantenemos muy activos a través de la cuenta de Twitter, como decimos, @soyaranguibel. Y ahí encontramos siempre, como estamos comentándole, la opinión de mucha gente, como por ejemplo eso que nos manda ahorita Vito. entra y firma. Hay una lista ahí donde se está solicitando que se retire el Premio Nobel de la Paz 2009 a Barack Obama. Sí, es una de las cosas más insólitas que ha sucedido. Hasta premios Nobel están pidiendo que le retiren el Premio Nobel a Barack Obama. Y debe ser, de verdad, muy indignante tener un Premio Nobel y compartirlo con este criminal, este sujeto que, de verdad, ustedes no se han dado cuenta la forma tan ridícula en que le ha dado a los presidentes de Estados Unidos, sobre todo George Bush y este, que caminan como que si fueran a desenfundar, como si estuvieran en un western, en una película de esas de vaquero. Entonces Obama camina como que ya casi que va a desenfundar, tú sabes, desde la cintura, con esa jactancia, esa arrogancia tan ridícula que tiene. ¿Qué se creerá el tipo, de verdad? ¿Qué se creerá? No se lo queda bien, dice, uy, este tipo, de verdad, venido a más repentinamente por una tragedia de la historia, que es la crisis esa tan terrible que hay en los Estados Unidos, la crisis ética, moral, pero fundamentalmente política. Anoche el tipo hablaba dirigiéndose a sus amigos de la derecha y a los de la izquierda, como que si en Estados Unidos hay esa posibilidad. Estados Unidos está avanzando con uno de los esquema, una de las concepciones que se ha dado más antidemocráticas a través de la historia. No ha habido un planteamiento tan profundamente tiránico como el que tiene planteado los Estados Unidos, que a partir de una propuesta de libertad, entonces él sale a destruir cualquier expresión que no se ajuste al modelo de democracia que le viene bien a los Estados Unidos, y entonces va a buscar al otro lado del planeta una cosa que considere los Estados Unidos, que considere además, porque tampoco es que sea aprobado, pero que considere que no obedece a los intereses de los Estados Unidos, y entonces, bueno, van a lanzarle bomba, a destruirlo y ya está, pues a matar a todo el mundo allá. Ese es el modelo de democracia que promueve la oposición aquí, que hay que seguir, el de esa nación tiránica que se vende como profundamente democrática, pero en el que no puede haber ninguna otra expresión. O sea, usted sale en Estados Unidos y se para en una esquina y llama a la gente porque usted quiere promover un partido ni siquiera comunista, sino un partido medianamente de izquierda, y usted es metido preso. Y si no lo llevan a la silla eléctrica, lo llevan a la cámara de gas, porque allá así es como se resuelven los asuntos de la libertad y de la pluralidad política. No hay partido de izquierda, ni va a haber jamás partido de izquierda en Estados Unidos. Pero el cínico anoche hablaba de que él se dirigía a la gente de la derecha y a la gente de la izquierda, y lo dijo de una manera tal que obviamente él sabía que estaba diciendo una imbecilidad, una ridiculez, y lo dijo con un nerviosismo casi mirando para el piso, porque eso es insostenible. En Estados Unidos no existe ni siquiera la sombra posible de un movimiento medianamente progresista. Inmediatamente es descalificado cualquiera que aparezca con la sombra apenas de una propuesta medianamente progresista, es tildado de activista. Y activista quiere decir una mezcla de terrorista en ciernes con hippie. Entonces es una persona que va a ser marihuanero, conspirador, no sé qué y tal, y esa gente inmediatamente es rechazada por la sociedad de manera automática por el estereotipo que se le aplica. Entonces está muy bien. Aquí nos dice Eduardo Rincón Moro: ¿hasta cuándo se critica y no toman acciones con los criminales del imperio y caprichito? Bueno, este pareciera que está esperando que uno va a salir con una metralleta a tratar de emparejar el juego con los Estados Unidos. No, no es así. Y no es una crítica lo que se está haciendo, estamos haciendo una denuncia permanente, que es lo que corresponde desde la revolución, crear conciencia sobre estos temas para precisamente dejar sin el arma fundamental con la que busca contar los Estados Unidos, que es la conciencia de los pueblos, o la ignorancia de los pueblos, más bien dicho. Aquí hay alguien que nos dice del movimiento MNU-UE90-USB: no más conciertos en los campos deportivos. Esta es la gente de la Universidad Simón Bolívar. No más conciertos en los campos deportivos. Evenpro se lucra de lo público y dañan instalaciones deportivas. MNU-USB. Está bien, nosotros nos sumamos a ese llamado. Ciertamente esa gente lo que hace es más dinero que un torero en temporada con todos esos conciertos, porque a la par de ir denunciando la peor tragedia económica del país, están gastando dinero a mano llena en todos esos conciertos y nadie se percata de la contrariedad. Bueno, nosotros percatamos y lo decimos. Bueno, para hablar del tema del golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, habría que hacer una sesión en extenso para referirnos a ello, porque nuestro interés es ahondar en las razones que llevaron a que se pudiera viabilizar ese golpe militar. Lo primero es que hay que aclararle a las nuevas generaciones, a los jóvenes que se van levantando, que ciertamente fue la más sanguinaria de las dictaduras la que se instauró a partir del más atroz, brutal y criminal golpe que se haya dado en toda nuestra historia, como el que se dio ahí. Fue por primera vez transmitido en vivo y en directo por los medios de comunicación, y Latinoamérica y el mundo pudo ver con el más grande horror y dolor cómo se estaba dando esa felonía ahí en Chile. Fue de verdad un hecho sumamente doloroso que marcó la vida de la mayoría de los latinoamericanos por la forma cruenta en que se llevó a cabo y el salvajismo con el que se persiguió a la gente, como decimos, como lo ve la derecha, pues a que tuviera un atisbo siquiera de tener alguna relación con la izquierda, era perseguido, asesinado, la mayoría de ellos en el sitio donde fueran encontrados. Los allanamientos brutales y salvajes que se dieron hicieron que no se supiera nunca jamás cuál fue el monto definitivo, la cantidad definitiva de los exterminados por esa dictadura, sobre todo en ese primer momento del golpe, aquel 11 de septiembre, hace 40 años. Pero lo que hay que decirle también a las nuevas generaciones es que eso no fue un golpe de Estado que dio el ejército chileno, que dio Pinochet. Solo Pinochet, como cobarde que es, como asesino que es en la historia de los más sanguinarios, como he dicho, a través de toda nuestra historia, no tenía ni el coraje ni el talante para avanzar él solo en esa felonía. El proceso no se da tampoco porque se trata de un gobierno socialista al que había que contener, ni mucho menos, porque desde mucho antes de que ganara las elecciones Salvador Allende, 3 años y medio antes, el imperio norteamericano había tomado la decisión de frenar el avance de la Unidad Popular sin lograrlo. Fueron 3 años que estuvo sometido a esa nación a el asedio y a la tensión permanente por parte del sector privado. Fueron fundamentalmente los sectores económicos los que llevaron a esa nación al desespero, a la angustia, que es exactamente lo mismo que están tratando de hacer en Venezuela. Ya hay muchísima gente en nuestro país que está convencida de que el problema de la llamada inflación, que en modo alguno, como hemos dicho, es inflación, porque inflación es cuando hay una crisis económica, donde hay problemas, donde no hay dinero, donde la gente está muriendo de hambre y entonces los precios suben muchísimo. No, aquí hay un ataque económico, hay una guerra económica exactamente igual a la que se montó en Chile en aquel entonces, hace 40 años, para derrocar al gobierno, y se sigue un plan exacto al detalle que, como decimos, persigue el mismo propósito. El sector empresarial se ha encargado, en el marco de una economía que con muchos problemas, con muchos agobios, ha seguido avanzando, como decimos, para blindarnos de la crisis del capitalismo, pero se sigue vendiendo que en Venezuela habría una crisis, porque se necesita que se mantenga ese mismo esquema que permitió que los Estados Unidos pudiera, 3 años y medio después de electo, derrocar al gobierno de Allende. Ese es el esquema. Es por eso que Capriles Radonsky se va a Chile en el marco de una supuesta gira que estaría haciendo contra la institucionalidad de nuestro país, contra la democracia de nuestro país. Es el único que sostiene, incluso en la oposición hoy en día, que las elecciones fueron ilegítimas, que ahí hubo algún tipo de fraude. Nadie lo ha acompañado, ni en Latinoamérica, ni en el país, ni en Norteamérica, como nos ha acompañado la gente del pinochetismo. se reunió Capriles Radosky con nada más y nada menos que todo el equipo del alto gobierno de Pinochet en su gira a Chile. Cientos de chilenos salieron a protestar y a denunciar la presencia de Capriles, pero de manera soterrada también se había ido a reunir allá nada más y nada menos que la jefe del fascismo venezolano, María Corina Machado. Y en aquel momento apareció una nota que decía cuál fue la forma subrepticia en que se dio la reunión de María Corina Machado con los sectores de la ultraderecha latinoamericana allá en Chile. El encuentro, dice la nota de Telesur, hecho bajo perfil, fue reseñado por el diario El Mercurio en sus páginas sociales. Si no es por las páginas sociales del Mercurio del miércoles 29, los chilenos no nos habríamos enterado de un encuentro de la diputada de la derecha venezolana María Corina Machado con los representantes del pinochetismo en el país. Es un asunto preocupante la forma exacta en que se ha ido dando la búsqueda de la consolidación de una estructura de naturaleza política para avanzar en la retoma del poder en las naciones latinoamericanas, derrocando los gobiernos populares. Y eso hay que tenerlo muy presente cuando se cumplen estos 40 años del derribamiento del gobierno de Allende. Es un evento de suma importancia para las venezolanas y venezolanos. Hay que leerlo en detalle. Hay que ver las grabaciones que salieron, que no pudieron ser borradas jamás porque las leyes en Estados Unidos así lo impiden, y precisamente por la imposibilidad de borrar esa cinta en la que quedó para la historia toda la maquinación y la perversión de Richard Nixon junto a Kissinger, quienes estuvieron grabando todas las reuniones, todas las conversaciones de los que ellos eran objeto durante más de 3 años. Casualmente, desde 1970 hasta 1973. De modo que en esas grabaciones que están ahí, que son documentos históricos irrefutables, ha quedado clara toda la perversión con la que avanzó los Estados Unidos desde antes de la elección de la Unidad Popular. Quiero que sepas, le dijo Nixon a Kissinger en una de esas grabaciones que ustedes pueden encontrar en internet hoy en día, en ciperchile.cl. Ahí van a encontrar un artículo de Peter Kornbluth, quien hizo un minucioso trabajo de recopilación de los archivos MP3 originales que están a disposición de cualquiera allá en Estados Unidos, como decimos, por mandato de la ley. Los documentos desclasificados son considerados allá un derecho de la ciudadanía y por eso es que se dan todas estas revelaciones a través del tiempo. En esos archivos MP3 hay muchísimas conversaciones, pero hay algunos que recopila este periodista que son muy emblemáticos. Quiero que sepas, le dijo Nixon un momento a Kissinger, que era su secretario de Estado, su ministro de Cancillería, que no quiero hacer nada por Chile, nada. Y así empieza una tanda que va hasta donde revela la furia que se le tenía al proceso. En lo que a la opinión pública americana concierne, exactamente en el mismo lenguaje que está utilizando Barack Obama en este momento para la opinión pública, decía Nixon, en lo que a la opinión pública americana concierne, los americanos mueren de ganas de que golpeemos a alguien en el trasero. Vamos pues a golpear traseros, vamos a sacar a esa gente del gobierno. Mis convicciones sobre esto son muy fuertes, afirmó Nixon en esas grabaciones. Todo lo que hacemos con el gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina como una señal de lo que pueden hacer y salirse con la suya. Exacto el texto de anoche de Barack Obama diciendo que él tenía que actuar contra Siria, porque si no lo hacía, entonces eso serviría de ejemplo a los dictadores del mundo que podrían utilizar armas químicas contra la gente. Exactamente el mismo texto que usó Barack Obama es lo que está en esta conversación que se da a la luz pública. Todo lo que hacemos con el gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina como una señal de lo que pueden hacer y salirse con la suya. Por lo tanto, tiendo a estar en contra de hacer cualquier cosa por ello. Y dice, reiterando la frase anterior, que es una insolencia, una vulgaridad de lo peor en Estados Unidos, pero que en la traducción siempre queda suavizada con eso del trasero, dice, quizás deberíamos encontrar un lugar para golpear a alguien en el trasero. Y es aquí donde queda clara la filosofía ancestral de los Estados Unidos en la búsqueda de argumentos justificadores de sus avances contra las democracias en el mundo. Es lo que permite afirmar cada vez con más fuerza que lo de las Torres Gemelas del World Trade Center fue un autoatentado. Esta expresión, quizás deberíamos encontrar un lugar para golpear a alguien en el trasero, pero a partir de la búsqueda de montar algún evento que sensibilizara la opinión a favor de los Estados Unidos. Hay muchísimas conversaciones acá. Todo vale en Chile, golpeen sus traseros, ¿ok? Instruyó Nixon a Kissinger al final de esa reunión que estamos relatando. De acuerdo, respondió Kissinger. Les digo, busquen eso, ahí están incluso los MP3, las grabaciones, en ciperchile.el. Ahí está la historia señalando de nuevo dónde están los fascistas, ahí están sus conductas perfectamente establecidas, ahí queda claro qué es lo que está haciendo Capriles, qué significa Capriles y por qué actúa de esa manera, tratando además de colarse soterradamente en el sentimiento popular, tratando de aparecer como una suerte de Chávez chiquitico, diciendo que no quisiera acabar con misiones, que él no quiere avanzar en ningún proceso de privatización. Toda esa farsa que está poniendo por delante como fachada lo pone cada vez más en evidencia. Es el jefe del fascismo pinochetista Capriles en nuestro país y es el peor enemigo que puede tener el pueblo, sobre todo porque lo está engañando. Está engañando a nuestra sociedad, a nuestra población, como lo hizo en su momento el ejército chileno, como lo hizo la empresa privada en Chile, para llevar a la peor tragedia a una nación durante más de 17 años, de la cual todavía no se recupera Chile definitivamente, con el dolor, con las heridas abiertas, con los muertos todavía desaparecidos. Todavía está llorando Chile y Latinoamérica el oprobio que fue esa dictadura tan brutal, tan sanguinaria y salvaje, que allá avanzó, pero que está tratando de reeditar en nuestro país Capriles Radonqui, apoyado por los pinochetistas chilenos. A estar pendientes, a estar atentos. Por lo pronto, vamos todos a la marcha ahí en la Plaza Venezuela hasta Puente Llaguno, ahora a las 9 de la mañana. Acompañemos a la revolución, a la dignidad y al recuerdo imborrable del presidente mártir Salvador Allende. Nos despedimos. Pedimos hasta una nueva oportunidad, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.